Esta es una producción realizada en el taller de operación y mantenimiento de radio, espacio que funciona en el anexo de Mallín Ahogado de la Escuela Primaria de Jóvenes y Adultos número 11 de El Bolsón. Bienvenidos, bienvenidas a El Taller, el programa del Taller de Operación y Mantenimiento de Radio de la Escuela de Educación Básica de Adultos número 11 del Bolsón. Hasta las 18, El Taller, por FM 95.7. Las voces de los vientos. Muchachos, hay que comer. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de Mallín para Mallín, un espacio de práctica del taller de operación de radio que funciona en la escuela 118 de Mallín Ahogado, que es parte de la Escuela de Educación Básica de Adultos número 11 del Bolsón, que es la sede central, y nosotros funcionamos como anexo. Bueno, contarles que hoy, como nueva práctica de programa, estamos en nuestro programa número 2 y nos encontramos en la conducción. Aquí Franco, profe, pero co-conductor hoy. ¿Cómo anda, Silvia? Muy bien, estoy bien. Hermoso día, hermosa segunda experiencia, vamos a ver cómo sale. Nos acompañan también en la operación Roberto y Elis. ¿Cómo están, chicos? Ahí hacen señas de que está todo ok. Como saben, nos comunicamos a través de un vidrio a través del cual los vemos, y ellos nos sonríen y nos hacen señas de que están bien. Y también nos acompaña Antú. Hola, buenas tardes, vecinos, vecinas de acá de Mallín, de la comarca. Como decían anteriormente los compañeros que ya se presentaron, estamos en nuestra segunda práctica aquí en el vivo, en la radio 95.7 FM, Voces de los Vientos. Así que, bueno, ahí por un tema de organización y demás, bueno, arrancamos unos minutitos tarde, pero estamos acá presentes. Está todo listo. Perfecto. Bueno, anticiparles un poquito en qué va a consistir el programa de hoy. Vamos a tener, como siempre, un bloque verde que nos van a estar hablando sobre el diente de león. También vamos a estar recibiendo algunos cuentitos y murmullos del barrio, de la zona, del sector de Pampa de Mallín Ahogado, que nos cuentan cosas. Noticias del ámbito local, alguna convocatoria. Y bueno, siempre música para compartir y muchas otras cosas más. Tenemos las vías de comunicación para que nuestros vecinos, vecinas de aquí de La Pampa, de Mallín, o sea, esta radio llega, cubre todo lo que es Mallín, Mallín del Medio, Mallín Alto, Costa del Río Azul, llegamos a algunos barrios del Bolsón, pero para todos y todas pueden comunicarse a nuestro WhatsApp 11-22-58-75-43, 11-22-58-75-43. Ahí nos pueden mandar un mensajito, un saludo, decirnos desde dónde nos están escuchando. Pero también, atención, nos pueden mandar algún audio con respecto a algún proyecto que tengan, alguna iniciativa, algo que quieran comunicar con respecto a algún tipo emprendimiento, no me salía la palabra. Porque tenemos una sección donde difundimos todo tipo de emprendimientos y proyectos, talleres, espacios, así que, bueno, sobre todo gente de Machine, si tienen alguna iniciativa, algo que quieran intercambiar, bueno, este espacio está para construir. También tenemos un mail, eltaller.radio118@gmail.com, y en Facebook nos encuentran como Elta Share, separado, Elta todo junto, espacio, share, y en Instagram, @eltaller.radio. Muy bien, ya tenemos las vías de comunicación. ¿Les parece que vayamos con el clima? Bueno, parece que vamos a tener otra semana con días soleados, frescos. Ya ascendemos un poco, que se los había prometido la semana pasada, que les dije que vamos a estar pasando los 10 grados. Estamos entre los 13 y 14 grados en esta semana, días de mucho sol. Pero el domingo, a la hora de la siesta, va a caer lluvia sobre las chapas de casa y va a estar sonando una lluvia, y parece que se viene acercando Santa Rosa, tal vez, a nuestra zona, y va a estar días de lluvia a continuación del fin de semana. Estamos en fecha, digamos, de Santa Rosa. Probablemente lleguemos hasta el otro fin de semana, hasta el viernes de la otra semana, con estas lloviznas, lluvias pasajeras, o no tanto. Vieron que con el tema del pronóstico del clima es difícil tener la posta, no hay certezas. Pero bueno, seguimos con las heladas, así que a proteger los cultivos, a cuidar las plantas, las sacamos un rato al sol. Si quieren, sacamos los plantines al sol un poco, pero después los volvemos a entrar para no tener sorpresas heladas. Así que... Qué decepción cuando te das cuenta de que te olvidaste y esos brotecitos que tanto esperamos están chamuscaditos por la helada. Sí, tremendo. No, ha pasado. Así que como les compartieron las vías de comunicación, les pedimos si quieren mandarnos un mensaje. Repetimos, el 11 22 58 75 43 es nuestro WhatsApp. Y ahora vamos a ir con un tema musical. Vamos con La Gente del Campo, de Rally Barrio Nuevo, del disco Noticias del Alma, y suena así. Con su aroma natural del monte vienen llegando algún pariente lejano, algún amigo del campo. Sus olores, viejo recuerdo de un tiempo ido, cuando se les caiga el quichua del castellano exigido. El primer sorbo de agua tiene un mirar legendario, y brillan sus ojos negros espejados en el vaso. El destello luminoso del alma me cosquillea, y quiero volver con él como si todo pudiera. Llegará gente del campo, mi casa se ha vuelto fiesta, serpentina de mi raza que indica que no está muerta. Llegará gente del campo, traerá noticias del monte, si llovió perlas azules y el santo vela sus nombres. Sabedores siderales del tiempo y la vida misma, cultores y fuente nueva de lo que viene a la vista. El destello luminoso del alma me cosquillea, y quiero volver con él como si todo pudiera. El taller. Los miércoles de 17 a 18 le damos forma a las palabras. Bueno, hoy estamos escuchando la canción Sacudite Pacha y aprovechamos que, no sé si han escuchado allí, han reconocido las voces de Walter Auyelo y de Maca Cafo. Walter Auyelo de Radio Nacional y Maca de FM Patagonia Andina y también de COP TV. Uh-huh. Que como buenos colegas, buenos compañeros, mucho decir colegas a esta altura del partido, pero bueno. ¿Cómo? No, claro. Para darnos una voz conocida y que ustedes se animen a escucharnos, han colaborado con nosotros para que editáramos sus audios y los convertimos en un producto terminado, que son las artísticas y separadores que ustedes van a escuchar. Así que les agradecemos muchísimo a ellos. Hoy estaremos entregándole el primer programa. Y también agradecerle a Nati, sí, Natalia Arteagada, sí, que ella se porta todos los lunes, sí, y miércoles con el... Mate cocido. Allá alientan a Nati, cantan Nati, aguante, sí, Nati. Sí, ya tiene su grupo de fans acá. Sí, mate cocido con pancito con dulce o queso y la frutita. La verdad es que gracias, Nati, por acompañarnos siempre. También la paciencia, porque ahí dice que nos quedamos un rato más. Y nos tiene que esperar a que terminemos, que servimos todo. Sí, sí, sí. Gracias, Nati. Quería comentar que en el CEA 13 vienen en este último tramo del año, ¿no? 2024, una serie de actividades, de cursos, de charlas. Así que esté atento al bloque de información que se va a dar en unos momentos más. No se desprenda por nada del dial de acá, de la sintonía de la 95.7, perdón, Voces de los Vientos. Así que estaremos con esos avisos y además otras actividades que se harán acá con vecinos y vecinas de la comarca que dictan talleres acá por la zona. Así que esté atento ahí a las nuevas informaciones que se vienen. Se viene este último tramo del año con muchas actividades. Bueno, y ahí Violeta Parra anticipaba el bloque verde, que como cada miércoles nos acompaña Adriana Marcus, vecina del Saturnino, vecina de Mallín, vecina de la comarca de hace muchos años, que es una médica, que ha estudiado mucho sobre plantas y que ella nos habla siempre de plantas saludables. Así que hoy le toca el turno al diente de león. Hermosa que crece por muchos lugares, es el diente de león, cuyo nombre científico es Taraxacum officinale, y que, bueno, podemos comer como ensalada. Los brotes florales, antes de que abran, pueden constituir unas ricas alcaparras en vinagre, alternativas. Con las flores podemos hacer un vino del estío. Las raíces cosechadas en otoño, secadas y tostadas y molidas, constituyen un café alternativo. Y es realmente una planta maravillosa. Es diurética, depurativa de la sangre, baja la presión, ayuda a manejar las hinchazones, los edemas, el síndrome premenstrual, en donde tenemos una ingurgitación por acción de las hormonas. Y sobre todo es tan rico, tenemos que tener mucho cuidado de no depredarla, a pesar de que a veces cuando hay mucha cantidad de planta, pensamos desde el punto de vista del consumo, del utilitarismo, y también cuando hay mucho de algo, nos parece que podemos prescindir de ella, que como si fuera ordinaria, como esto que pasa en el comercio: cuando hay mucho de algo, baja el precio. Esta planta está donde quiere estar, donde mejor está, cuando larga sus semillitas, sus papus, sus pequeños paracaídas, sus semillitas, sus panaderos. Va a desarrollar nuevas plantas donde mejor le conviene, donde la tierra es más adecuada y propicia, por lo tanto que también tiene una sabiduría que le permite elegir dónde mejor cundir. Y si hay mucho, maravilla, y si hay poco, cuidarla especialmente. Tiene, como todas las plantas verdes, mucha clorofila. La clorofila es una sustancia que tiene una estructura química parecida a la hemoglobina, ¿no? La hemoglobina, que es la que lleva y trae el oxígeno por la sangre. Entonces ayuda muchísimo a que la sangre esté en las mejores condiciones posibles. Es una planta maravillosa, la recomiendo un montón. Bueno, acabamos de escuchar a Adriana, que nos ha recomendado el diente de león como una de las plantas purificadoras del hígado. Y recomendarles dos cosas. Una es que en ensalada con ajo o con cebolla queda muy rico, porque tiene un sabor similar a la chicoria, un poquito más fuerte que la chicoria, pero quedan muy buenas y ayudan a depurar. Como el ajo además depura la sangre, es una combinación muy buena. Y si le agregamos, si tuviéramos un chorrito de aceite de oliva, mejor todavía para el hígado. Así que le agradecemos a Adriana. Tengo una pregunta. El diente de león es el que tiene el palito y el pomponcito, ¿no? El panadero. El famoso panadero. ¿La ensalada con la hoja también o solamente el palito? No. Poca cocina, Fran. Poca cocina. Poca cocina de diente de león. No, nunca cociné con diente de león. Bueno, yo te cuento. Del diente de león, sí, lo que hacemos es usar las hojas para, sí, ensalada. Todavía está recién saliendo, ¿no? Bien. Las hojas las usamos en ensalada. Las mezclamos, como te dije. Y con la flor, antes que el panadero, viste la flor, sí, amarilla, preciosa. Hermosa, sí. Con eso, como nos dijo Adriana en el audio, hacemos vino del estío o vino de diente de león, que yo les cuento que he participado en la cocción de varias veces lo hicimos con amigos, vecinos, con Alita, que seguramente la recordarán, Alita de los Repollos, con gente de Nehuen, con Alicia, Yolanda y otros más que no me quiero olvidar. Hicimos vino de diente de león, es un trabajo colectivo muy interesante, y nosotros decimos, lo definimos al vino del estío de diente de león como el vino que te corta las patas y te suelta la lengua. Es decir, pararse resulta difícil y también resulta difícil ponerle límite a las cosas que contamos con el vino de diente de león. Así que cuando vos quieras saber un secreto de alguien, le das de tomar vino de diente de león y te va a contar todos sus secretos. Datazo. Datazo. En algún momento podemos compartir la receta. Bueno, y como en este bloque solemos hablar de las semillas también, volvemos a repetir, porque hasta el 30 de agosto tenemos tiempo de plantar como siembra directa arvejas, habas, lentejas y porotos, digamos el que nos parezca. También el apio y el apionabo, pero en almácigo. Y para ensalada, prontito, si el sol mejora, vamos a tener que sembrar también de manera directa rúcula y rabanito. Que también próximamente lo vamos a estar comiendo en 15-20 días, pero eso dependemos muchísimo del clima, de los días de sol, para que se desarrolle la planta. Y ahora vamos a ir con un tema musical, ¿sí? Que si bien, a ver, no es un grupo argentino, lo canta un dúo formado por Pascual Cantero, conocido como cantante como Muerdo, que es compositor y poeta español, y con Lola Membrillo, que es integrante de Perotá Xingó, que ella sí es argentina, y nos traen esta canción que se llama Semillas. Disfrútenla. De un árbol despacio y danza en silencio, como una balsa en medio del mar, la brújula estalló y se deja llevar. Se resiste a volver lo que dejó atrás. Su tallo lo soltó, le dio su libertad, el poder de volar. A veces siente miedo, se llama soledad. Suspiro que corta el ruido, deshace la trampa del tiempo, como una historia sin acabar, ignora su final, se entrega al azar. Un diente de león que por el viento va. Se resiste a volver a lo que dejó atrás. Si un tallo lo soltó, le dio su libertad, el poder de volar. Soledad. Un dianta de león que por el viento va. Se resiste a volver a lo que dejó atrás. De nuevo, como un aroma de otro lugar que hoy viene a dibujar la idea de otro beso. Bueno, como verán, acabamos de escuchar una canción que se llama Diente de León, de Caro Jaramillo. Muy bonita canción. Y con esto de los nervios y del aire y del vivo, me olvidé de... O sea, anuncié al revés las canciones. Pero bueno, contarles que si quieren ir pensando en un invernadero, yo lo que suelo hacer es ir comprando insumos de a poco. Y después, llegado el momento, como saben, el invernadero, la mejor época para hacerlo, para construirlo, es el verano, porque calienta el sol de manera intensa y nos ayuda a tensar el nylon. Podemos usar caños plásticos de agua, de 4. Podemos usar madera también, pero hay un modelo de invernadero de caños de 4 que desarrolló el CA3, que es muy bueno. Nosotros lo hemos construido en varias casas ya, acompañando a algún vecino y uno en casa. Y la verdad es que da buen resultado. Tiene que tener 360 de ancho y de largo lo que definamos que podemos, aproximadamente cada metro y medio, 2 metros, un caño, como para ir estudiándolo económicamente, ¿no? Y poder contar con un invernadero. A mí me sirve mucho para ahorrar agua, contar con un invernadero, sobre todo para los tomates, los pepinos, la albahaca, los zapallos, los zapallitos. Pero después me da verdura todo el año. Todavía estamos comiendo acelga del invernadero, de la que plantamos el 30 de enero. Y sí, la rúcula es muy buena, en mi casa por lo menos, y sale por donde quiere, sale en el jardín, sale en los pasillos de la huerta, sale donde ella quiera, así que tiene vida propia. Así que ahora, si la operación me acompaña en mi error y me pone la canción de Muerdo, Semillas. Caminar donde no hay senda, donde nadie cantó ya mi cantar. Yo quiero caminar por las veredas de un río que mañana nacerá. Y tiraré semillas a la tierra, semillas que muy pronto brotarán. Déjame ver cómo va entrando por mis pies en la tierra, latiendo que va encendiéndome la piel, y puedo ver la raíz, sentirme tierra también. Quiero sentir mares vertiendo sobre mí todo el agua que empuja lo que no quiere salir y lo que no me hace bien. Lo voy echando de mí afuera. Y a la ley, a la la la ley. Tendré que navegar contra mareas que tratan de arrastrarme hasta el final. Más quiero yo volar con alas nuevas que iré haciendo de acordes y al compás del río. Y tiraré semillas a la tierra, semillas que muy pronto brotarán y traerán amor y llevan guerra, que traiga redención y libertad. Déjame ver cómo va entrando por mis pies en la tierra, latiendo que va encendiéndome la piel, y puedo ver la raíz, sentirme tierra también. Quiero sentir mares vertiendo sobre mí todo el agua que empuja lo que no quiere salir y lo que no me hace bien. Lo voy echando de mí. Sembremos, no nos olvidemos de sembrar la tierra, pero también sembremos semilla. Sembremos semillas de ternura, semillas de esperanza, esa esperanza activa, no la que espera pasivamente. Sembremos semillas de resistencia, semillas de empatía. Todas estas semillas, de manera asociada y colaborativa, nos van a hacer mejores personas. Somos la tierra, somos el sustrato. El amor es el sustento, el fertilizante para alimentar la vida y los corazones. Clavelina roja para mi pasión y para saber si me corresponde. Desojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. El taller, un espacio en construcción. Elegí tu herramienta y construyamos algo nuevo. Animate. Hasta las 18 horas habitamos El Taller por FM 95.7, Las Voces de los Vientos. Chispa de luz ojos, veo quién soy junto a otros. no tiene edad. La escuela hoy dibujé mi nombre en letras. Mírame ya, nómbrame ahora. Y en el taller, en este espacio radial de Machine para Machine, vamos a compartir el bloque de educativo, porque estamos en una escuela, estamos en la radio de una escuela, y queremos contarte con Antú en este bloque diferentes espacios formales y no formales, como se llaman. La educación está en todos lados, no está solamente en la escuela, pero te queremos contar que este taller forma parte de la educación, de la Escuela de Educación Básica de Adultos número 11, que tiene una oferta súper amplia. Por un lado, si vos, ya adulto, adulta, tal vez te quedó como tarea a cumplir en la vida, terminar la primaria, bueno, está la posibilidad y hay un montón de opciones, porque la Escuela Primaria de Adultos número 11 funciona en la Escuela 270 de El Bolsón, pero también funciona en un montón de anexos. ¿Cuáles, qué son los anexos? Son como espacios educativos, como escuelas, como es esta, donde se puede ir y terminar la primaria. En cualquier época del año podemos inscribirnos, ¿no? Exacto. ¿Cómo? Es importante eso, Antú, porque depende. Si vos hiciste hasta sexto grado, la trayectoria que vas a tener para... que van a tener la seño, los profes para vos, no va a ser lo mismo que si hiciste hasta tercero. Claro. Si sabés si sabés leer y escribir, no va a ser lo mismo que si por ahí te cuesta un poquito la lectura y la escritura. Entonces, la seño como que va acompañando a cada uno de los y las estudiantes, depende el conocimiento que tengan. Claro. Que obviamente, sin duda, todos los adultos y adultas, más allá de que hayan terminado o no los estudios, tienen mucho conocimiento para dar. Pero bueno, esto es importante como para decir, bueno, cumplir una meta en la vida, decir, no lo pude hacer desde chico, desde chica, lo hago ahora de grande. Obviamente, amoldándome a los tiempos, ¿no? Esto de... hay trabajo, hay familia. Las seños y los profes saben completamente de cómo es la vida adulta, digamos, o sea, se entiende. Si usted está pensando, mire, no, yo con esta edad voy a ir a la escuela, bueno, hay tiempo y hay espacios para recibirte y obviamente que puedas aprender, que eso es importante. Voy a ir recorriendo los diferentes anexos. Anexo y también hay talleres. Y además oficios, hay talleres, ¿no? De oficios. Pero vamos primero con para terminar la primaria. Dale. En la escuela 270, bueno, la conocemos, en el centro de Bolsón. Sí, en el centro. Todo esto después de las 5 de la tarde, acercate, o si no, te puedes acercar a la mañana o a la tarde, que te van a dar información, pero la escuela de adultos funciona ya más a la tarde. En la sede, en la escuela 270, en el barrio Irigoyen, en la escuela, la llamada escuela Ford, la 271, también en el barrio Usina, en la escuela 337, en el barrio San José, está junto a la salita, digamos, funciona el anexo, en el barrio Esperanza, en la escuela 372, bueno, en Machín, acá en la escuela 118, en la Rinconada Nahuelpam, también funciona adultos, en barrio Los Cipreses, en el jardín 124, y en el SIC Primavera, también funciona uno de los anexos de la escuela de adultos. Mira qué interesante, una cobertura bastante amplia, ¿no? Ofreciendo todos estos escuelas primarias. Son escuelas, digamos, funcionan algunas en escuelas de donde vienen los chicos y chicas a la mañana o a la tarde, pero si no en otros espacios que funcionan como escuela. Y te cuento los talleres, Antú, y también a la audiencia. En la 270 están casi todos los talleres, hay que trasladarse hasta Bolsón, pero hay taller de cocina saludable, de corte y confección, de computación, de gestión de emprendimientos, si tenés algún emprendimiento y por ahí no sabes por dónde empezar, o una idea, o un plan. Bueno, también hay taller de peluquería y de artesanías. Y también te puedes acercar en cualquier momento del año para formar parte. Eso funciona en la sede, en la escuela 270, y el de carpintería y el de radio funcionan en otros lados, en otros anexos. El de carpintería funciona en el CCT 7, que queda al lado de la escuela hogar. Ahí, al lado entre el poli y la escuela hogar, ahí funciona carpintería, el taller de carpintería y operación técnica y mantenimiento de radio aquí en Magín. El que estamos participando nosotros. Así que bueno, no te pierdas la oportunidad de, por un lado, terminar la primaria y, o por otro, de estudiar algún oficio en alguno de los de las ofertas que ofrece la EVA número 11, Escuela de Educación Básica para Adultos. Era de brujos, migas de pan. Siguiendo con esto de la oferta, los cursos, talleres y todo lo que se dicta acá en la zona de Magín, como también acá en la zona de Aña Bolsón, tenemos el CEA3, que es el Centro de Educación Agropecuaria número 3, que está en el circuito de Magín Ahogado, que está para estos días 28 de agosto a las 9:30 horas. Hay una charla informativa e inscripción para el curso de reparación y mantenimiento de motosierra. Es una herramienta que se utiliza mucho acá en la zona y a veces es un tema cuando te pasa algo con la motosierra, ¿viste? Y a veces hay cuestiones que son prácticas, así que uno la puede resolver antes de ir a los talleres y llevar la motosierra. A veces como que hay cosas que uno lo puede resolver. Para esto el curso se va a dictar un curso y una charla informativa. El curso tiene una duración de septiembre a noviembre, es teórico práctica y se dicta los días miércoles de 9:30 a 13 horas. Inicia el 4 del 9. Así que ahí está la invitación para aquellos que ya, a todos y a todas que les interese este curso, está hecha la invitación. Reitero, curso de reparación y mantenimiento de motosierra en el CEA3, los días miércoles de 9:30 a 13:30, inicia el 4 del 9. A continuación vamos a compartir algunos audios de vecinos y vecinas que también tienen alguna oferta educativa. Buenas, comarca. Se viene otro encuentro de Libros que Brotan. Para viajar al universo de los libros pop-up y explorar recursos del arte tridimensional en papel. Orientado a infancias a partir de 9 años... jóvenes y adultos interesados y relacionados al mundo de las artes, de la educación, los libros, las historias. El sábado 7 de septiembre de 10:30 a 13 horas en la Biblioteca Popular de El Bolsón. Lo brinda Caro Luna, docente y creadora en artes plásticas. Para info e inscripciones, WhatsApp 11-2-7-2-3-9-7-2-8. Instagram, un imago en la luna. Facebook, un imago en la luna. Gracias, nos vemos. Bien, ahí compartíamos lo que esta vecina Caro nos ofrecía, este taller. Y tenemos otra oferta de capacitación en el CEA, Antú. Sí, justo ahí nos acaba de llegar otro flyer de, de una nueva actividad que también va a arrancar una capacitación en el CEA número 3 también, curso de construcción natural, capacitación teórico-práctica a desarrollarse los lunes de 9:30 a 17 horas. Son 7 encuentros durante septiembre y octubre. Charla informativa e inscripción lunes 26 de agosto a las 10 horas en la Junta Vecinal del Paraje Entre Ríos. Están todos invitados a esta charla informativa. Muy bien, y ahora compartimos otras invitaciones con respecto a talleres y espacios educativos. Hola comarca, ¿cómo están? Mi nombre es Malu, soy artesana en hormiga.creaciones, así me encuentran en las redes. Quiero invitarles a mi próximo taller de encuadernación artesanal, que será los viernes de agosto y septiembre en el Centro Cultural Eduardo Galeano, los viernes de 4 a 6 de la tarde, abierto a todas las personas interesadas con o sin experiencia a partir de los 14 años. Les espero. Por consultas o inscripción pueden escribirme por Instagram a hormiga.creaciones o a mi teléfono celular 11 22 82 83 30. Muchas gracias por el espacio. Abrazos para todos. Hola, mi nombre es Pacha y quiero invitarte a encuentros semanales de movimiento afroterapéutico, canto y danza con percusión en vivo. Combinamos danza afro, sonoridad y diversas dinámicas grupales que nos facilitan el encuentro de cada persona consigo misma. Dirigido a todas las cuerpos e identidades. No hace falta experiencia previa. Lunes 18 horas en Bolsón, viernes 18 horas en Mallín Ahogado. Solo con inscripción previa al 549-2944-66090. Te esperamos. El taller. Por FM 95.7, Las Voces de los Vientos. La dignidad del arte. Yo escribo para quienes no pueden leerme, los de abajo, los que esperan desde hace siglos en la cola de la historia. No saben leer o no tienen con qué. Cuando me viene el desánimo, me hace bien recordar una lección de dignidad del arte que recibí hace años en un teatro de Asís, en Italia. Habíamos ido con Elena a ver un espectáculo de pantomima y no había nadie. Ella y yo éramos los únicos espectadores. Cuando se apagó la luz, se nos sumaron el acomodador y el boletero. Y sin embargo, los actores, más numerosos que el público, trabajaron aquella noche como si estuvieran viviendo la gloria de un estreno a sala repleta. Hicieron su tarea, entregándose enteros, con todo, con alma y vida. Y fue una maravilla. Nuestros aplausos retumbaron en la soledad de la sala. Nosotros aplaudimos hasta despellejarnos las manos. Thank you. te aplaudirán, te aplastarán. Aquí la frustración, la piel, las ganas. Aquí serás payaso, domador. Aquí serás el juez y el perdedor. Aquí se invertirán los roles para usted. Usted que está allí, nosotros arriba, la calle, el escenario. Digamos mejor que es necesario actuar para vivir. Y en un fatal primer acto nacemos, cambiando siempre el vestuario y el juego. Siempre tras la emoción es el sueldo esencial. Siempre tras la noche y las mesas de café. Hackeamos inteligencia como el peón al rey. Hackeamos inteligencia, la hacemos canción. Toda esa magia escondida, la de los altos telones, no es nada más que un anhelo de dos. La gente, el actor, las ganas de verse ahí. Y está sonando en el taller Juan Carlos Baglietto, Actuar para Vivir. Previamente escuchábamos a Betty, una de las compañeras integrantes de este taller, que nos leyó La dignidad del arte, de Eduardo Galeano, del libro de los abrazos. Mañana quizá esté el mío. Aquí te aplaudirán, te aplastarán. Aquí la frustración, la piel, las ganas. Aquí serás payaso y tomador. Aquí serás el juez y el perdedor. Bien, ahora vamos a escuchar un audio de Pocho, de la UTT, que nos va a estar presentando el lanzamiento de la Cátedra Libre UTT Patagonia. Una excelente noticia para la ruralidad, para la resistencia, para los tiempos difíciles que corren, pero él nos lo va a contar él de su propia voz. Lo escuchamos. Bueno, mi nombre es Juan Pablo Acosta, me dicen Pocho. Soy parte de la UTT, de la regional Chubut Línea Sur. Hay un poco el planteo que venimos haciendo para este próximo martes 3 de septiembre en el almacén y sede gremial UTT de Bolsón, que es Padre Gutiérrez, que en Padre Gutiérrez 2129 en Bolsón. Estamos convocando al lanzamiento de la Cátedra Libre de UTT Patagonia, y un poco el sentido y la búsqueda con el lanzamiento es, en el marco de la convocatoria, poder pensar de manera colectiva un espacio que nos contenga, que contenga a distintos grupos de trabajo, compañeros y compañeras con los que ya venimos haciendo cosas. Ahí también se van a estar sumando espacios sindicales, gremiales, donde la idea es tener... que la Cátedra Libre tenga la forma que decide el colectivo y que nos permita poner temáticas en común, que nos atraviesen como comunidad, y poder hacer actividades en torno a eso. Por ejemplo, en el marco de este lanzamiento convocamos a Claudio Lozano, que es economista, que es un compañero que ha tenido distintos roles, desde haber sido director del Banco Central, haber sido diputado nacional, y distintas trayectorias también desde su trabajo más particular. Y ahí también un poco la idea es poder pensar, la coyuntura política y económica y los desafíos que tenemos para el futuro. Entonces, objetivo de la Cátedra Libre, un lugar de encuentro, poner problemáticas en común y salir con actividades. Ese es un poco el desarrollo. Está en marco de esta convocatoria, con todos y todas las que vengan, pondremos una reunión posterior al lanzamiento, donde poder poner 3-4 puntos en común y a partir de eso planificar 3-4 actividades de acá a fin de año. Y donde seguramente van a salir distintas cuestiones en relación a lo ambiental, en relación a las cuestiones legislativas que afectan nuestros territorios, como puede ser el caso del RIGI o distintas problemáticas que se puedan ir dando en el marco de esta iniciativa. Así que, bueno, básicamente eso, compartir eso. Entendemos que el aporte es de cara a la comunidad, poder proponer algunos debates que nos parecen importantes, particularmente en nuestra zona muy sensible, toda la cuestión ambiental de los recursos, pero bueno, también no olvidarnos el cotidiano, donde hoy la crisis económica está dificultando parar la olla en muchas de las casas de nuestra comunidad, de nuestras familias. Entonces, no solamente las cuestiones por ahí más estructurales o de la economía en general, sino también en el cotidiano cómo vamos resolviendo las problemáticas que nos atraviesan. Así que en ese marco, invitar a nuestra comunidad que pueda acercarse el día martes 3 de septiembre al almacén y sede gremial UTT. Y bueno, y seguir convocándonos y buscando espacios. Primero de encuentro, y después a partir de eso poder pensar eso, construcciones en conjunto que permitan ir mostrando problemáticas, pero bueno, sobre todo también soluciones. Ese es un poco el espíritu de la Cátedra Libre. Así que bueno, compartirles eso. Bueno, y también agradecer el espacio radial que le dan a la organización y bueno, nada, y mandarle un saludo enorme a toda la oyentada. Y así pasó por el aire del taller Pocho, de la UTT, de la Unión de Trabajadores de la Tierra, en el marco de este lanzamiento de la Cátedra Libre de la UTT Patagonia, del Centro de Estudios de la Tierra. No se olviden, el martes próximo a las 9 de la mañana, frente a la Plaza Eva Perón. Y ahora vamos a escuchar Saya del Yuyo. Se esconde en su disfraz, se esconde en su disfraz. Por unos pocos perejiles que suelen plantarse acá, nos fuimos desencontrando. Nos tiraron para atrás, no nos vayamos para atrás. Que no gane la tristeza que hoy nos viene a buscar. Nos quiere llevar muy lejos y yo me quiero quedar, y yo me quiero quedar. Piedra, sin miedo a la sequedad, busquemos un rinconcito y seamos un yuyo más, y seamos un yuyo más, y seamos un yuyo más. Recuperemos la tierra y vivamos en libertad. Y si hay que mostrar las espinas, vamos a mostrarlas nomás, vamos a mostrarlas nomás. En el desierto del alma, buscando che bien adentro, el agua siempre está. Se queda, busquemos un rinconcito y seamos un yuyo más, y seamos un yuyo más, y seamos un yuyo más. Me lo contó una bandurria, ¿la escuchan por ahí? Sonó también esta bandurria cuando estaba hablando Pocho, se ve que anda contando cuentitos por varios lugares. Y lo que me contó la bandurria esta semana es que mañana jueves a las 11 de la mañana va a haber una reunión por el tema de agua en el Cerro Saturnino, en el punto de encuentro. Los que son del cerro saben bien dónde queda, que es la intersección de la subida que va desde La Pampa hacia el faldeo del Saturnino, la calle Catalán, el camino histórico que se llama Saturnino Catalán. En esa intersección hay un lugar con cartelería que dice punto de encuentro. Allí se va a desarrollar una reunión para elaborar un proyecto comunitario, para intentar financiar un proyecto comunitario que ya hace unos 4 años se llevó adelante con la Universidad del Comahue, con el ITAMA, el Instituto de Agua y Medio Ambiente, con la colaboración de un equipo de estudiantes que vino desde la universidad con sus profesores de la Cátedra de Agua, de Hidrología, y elaboraron esta idea proyecto que surgió de la vecindad. Le dieron forma, le dieron contenido, le dieron montos, hicieron el análisis presupuestario, y esta reunión va a estar sucediendo mañana a las 11 de la mañana en el punto de encuentro. Esta bandurria que anda por acá resulta que es un ave muy vistosa, bastante grande, como una gallina grande, mide alrededor de 60 centímetros con su típico pico curvo y largo, negro en la base, hacia amarillo verdoso hacia la punta. Tiene espalda y alas grises, con la parte inferior negruzca. Es un ave caminadora que el otro día estaba acá en la plaza cuando me contó estas cosas, cuando nos íbamos. A veces planea un poco por altura, a veces camina por los patios. Y al igual que muchas aves, le gusta andar en bandadas. Pone entre 2 y 3 huevos, blanquecinos, amarillentos, con pintitas y manchas marrones. Con su pico se alimenta en lugares mallinosos y húmedos. Son tímidos y cautelosos, sin embargo, siempre conviven con nosotros. Tienen un canto muy peculiar y estrepitoso. Y resulta que su nombre mapuche es Raki. Y vamos a irnos escuchando una cumbia que se llama La cumbia de la bandurria de La Maroma. Es una canción infantil de un grupo musical de Bariloche. ¿El miércoles a las 5? El miércoles que viene. En la 95.7. Nos vamos un poco bailando acá. Con una cumbia bien alegre. Hasta la semana que viene. Thank you. anuncias tu paso al volar. Bandurria que anuncias mi paso al volar. Esa es la cumbia de la bandurria estridente. Esta es la cumbia de la bandurria estridente. Esta bandurria no es exigente, no es eficiente ni es diligente. Solo es un poco estridente. Esta es la cumbia de la bandurria estridente. Esta es la cumbia de la bandurria estridente. Esta bandurria no es exigente, no es eficiente. Hasta la próxima, compañero. Nos vemos. Voy para allá, nos vemos. Hasta la próxima. Chao. Nos fuimos. Se terminó la jornada. Hasta la próxima.